Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Hola, hola, saludamos con mucho cariño a todos quienes nos escuchan en este nuevo Aire Puro de distintos lugares donde estén escuchando este espacio radial sobre conflictos sociopolíticos ambientales, sobre acciones de defensa del territorio, compartiendo algunas noticias y algunas experiencias de la vinculación con los territorios, su defensa, su cuidado, su valoración. Hoy tenemos de entrevistados a personas que son parte del Observatorio Socioambiental Aconcagua, ops-socioambiental, ahí en Instagram le pueden encontrar, a propósito de unos talleres de formación ambiental que se van a estar realizando ahí en Aconcagua. Vamos a leer aquí un poquito el texto que nos comparten. Dicen, porque ellos nos necesitan y no los podemos abandonar ante el despropósito del crecimiento desregulado, a todo costo, por sobre sus y nuestras existencias. En abril daremos inicio a talleres de formación socioambiental, instancia diseñada desde y por los territorios y comunidades, basada en el conocimiento situado y experiencia adquirida en 10 años de trabajo dedicado al cuidado y planificación territorial que permite el desarrollo económico sin arrasar el territorio. En este nuevo ciclo se hace necesario derribar paradigmas y estructuras que ya no nos son ni están útiles para planificar e implementar estrategias de resguardo para los territorios, comunidades y sus defensoras y defensores. Ahí entonces en ops-socioambiental pueden conocer más sobre esos talleres, pero también escuchar a Jorge, quien es parte del Observatorio Socioambiental Aconcagua, que prontamente nos va a estar comentando lo que ha sido en esta formación de los talleres y en qué consisten, dónde se pueden inscribir, toda esa información, así que para que le pongan oído. También vamos a estar compartiendo lo que son estas entrevistas en la ruta, en ruta que nos comparte nuestro compañero Nico ahí del Maule. Y en este caso va a estar compartiendo la historia, el relato de Don Berlarmino Celis. Es artesano en mimbre desde hace 60 años, es originario de Teno y ha llevado su oficio desde la región del Maule al extranjero también. Da formación autodidacta, se considera por el profundo conocimiento de materia prima y por la confección de productos de muy buena calidad. Hermoso ahí el tejido de mimbre, y Don Berlarmino debe tener mucho que contarnos considerando que ya lleva 60 años en el oficio. También vamos a estar compartiendo algunas noticias. Sabemos que están pasando un montón de cosas en el territorio ahí con esta llegada de un gobierno de ultraderecha, ultrafascista, que tampoco se aleja tanto a lo que hemos vivido antes, pero que sí nos ha traído cambios en distintas áreas, ¿cierto? Ha afectado como la parte legal, ha afectado varios fonditos, varias situaciones también, así que le damos ahí algunas, vamos a compartir algunas noticias al respecto. Y aunque a lo mejor se va a escuchar un poco diferido esto, pero sí contarles que estamos grabando este sábado 4 de abril y que justamente el día de hoy, sábado 4 de abril, se convoca una manifestación por Punta Fraile, este territorio en Algarrobo, que tiene un alto nivel cultural, ancestral y también en cuanto a biodiversidad, que se ve amenazado por el proyecto inmobiliario Punta Fraile, que es son unas grandes torres que se quieren construir ahí, un proyecto que lleva harto tiempo. Y que ha costado frenarlo, pero hay organización ahí presente, Salvemos Punta Fraile, que está dando el aguante y haciendo distintas acciones para convocar, o sea, para impedir que se instale este megaproyecto, que son 10 torres de edificios con su estacionamiento, con todo lo que eso implica, esa intervención en el territorio. Así que bueno, ahí ponerle ojo, ponerle la paña. La manifestación es para hoy, sábado 4 de abril a las 16 horas en el paseo peatonal de Playa El Pejerrey en Algarrobo. Si es que están escuchando esto diferido y no han podido acudir a la marcha, invitamos a que se sumen ahí a las redes virtuales de Salvemos Punta Fraile para estar conociendo las distintas acciones que van haciendo. Son un grupo removido, están haciendo siempre distintas actividades, llamados a poder accionar, visibilizar, difundir, apoyar. Así que también invitarles a esa convocatoria. Así que con toda esa información dejamos a este aire puro para que pueda ahí escuchar las voces de los territorios en defensa, en lucha, en acción, las distintas propuestas que siempre se van generando para la defensa de los territorios, para la vinculación con la tierra, para el amor y respeto que le tienen las comunidades organizadas a los territorios donde habitan. Esto es Aire Puro en su versión 906. El 18 de octubre del 2019, estudiantes, secundarios, secundarias, jóvenes rebeldes, obreros explotados, personas marginales, comunes y corrientes, iniciaron la revuelta popular en Santiago, masificándose el 19 de octubre por todas las regiones y territorios de Chile. Subieron el pasaje, se burlaron de nosotros y nosotras, les dispararon perdigones a niñas con jumper, les dispararon en sus ojos, los mutilaron, los apresaron, siguen presos algunos. Los recordamos, los honramos, las recordamos y las honramos, siempre presente en nuestro frente de lucha y combate. Es loco pensar en el pasado, me veo el manto, personas enceguecidas en llanto, sangre corriendo por ruas y barrios, agentes del Estado disparando contra personas que luchan por cambios. Es lo que ganamos por querer gritarlo y destrozar todo al paso. Incendia supermercados y bancos, cocina Messi, lanza la bien alto, de pasadita quema tu ego de mayo, falsas creencias, bota la. Entra en la pupa, encoge tu brazo, extiéndelos cuando haya funcionado. La metamorfosis que te hablo, transforma pájaro en vivarayo. Si te pierdes del camino, sigue el rastro. La niña que vive en ti lo ha dibujado en todos los árboles que fue escalando, porque sabía que ibas a caer y volver a intentarlo. Porque sabía que ibas a caer y volver a intentarlo. Aunque pueda llover, mojar tu alfa.

que el conocimiento han escondido, lo que potencia estupidez se entrega, y el resto anda todo intervenido. Y apaga la luz, corta el agua, apaga la luz, luz, y corta el agua, porque si tú no lo haces se vendrá la guerra, la guerra, la bomba. Porque si tú no lo haces se vendrá la guerra. De verdes canales, porque ellos tienen armas nucleares y yo tengo sed de verdes canales, de agua correntosa y libre corriendo, de tierra preñada de semillas de sol y viento, de agua correntosa y libre corriendo, de tierra preñada de semillas de sol y viento. Apaga la luz, corta el agua, y apaga la luz, luz, y corta el agua, porque si tú no lo haces se vendrá la guerra, la guerra, la bomba, porque si tú no lo haces se vendrá la guerra, la bomba. Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Oficios en la ruta. Hoy estamos en la comuna de Teno, puerta de entrada por el lado norte de la región del Maule, con don Belalmino Celis Reyes, quien trabaja el mimbre ahí, hace unas maravillas muy interesantes con mimbre. ¿Cómo está, don Belalmino? Buenas tardes, mucho gusto verlo, Nicolás, y gracias por estar acá conmigo. Uh-huh. Para hacerme una entrevista. Así que... este programa Oficio en la Ruta busca conocer un poquito de los oficios. Yo sé que usted hace mimbre. Quisiera preguntarle primero, imaginémonos que llega un extraterrestre que no sabe lo que es el mimbre, ni el trabajo en mimbre. ¿Cómo le explicaría a usted a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? Bueno, yo en primer lugar le diría que yo soy artesano en mimbre. El mimbre es una materia prima que es derivado del sauce, uh-huh. ¿Ya? El árbol sauce. De ahí nace el mimbre. Y resulta que eso tiene su tiempo de planta, para llegar a elaborarlo. Después tiene un proceso bien larguísimo. Uh-huh. Que es, por ejemplo, el mimbre hay que cortarlo en el mes de mayo, en el menguante de mayo, para que el mimbre sea resistente para los trabajos, para hacer muebles, sillas o sillones. El mimbre tiene que ser cortado en esa fecha. Uh-huh. Y también para llegar a elaborar una pieza, el mimbre hay que cortarlo en el campo donde está, en los humedales que produce, hay que cortarlo en esas fechas que le digo, y de ahí hay que llevarlo después a un proceso, meterlo en el agua, en pozo, para que ese mimbre brote. Y llegando por ahí octubre, noviembre, ya ese mimbre está brotado, se puede pelar, y de ahí ya estaría listo como para elaborar una pieza. Ajá. Por ejemplo, para hacer un canasto, ese mimbre ya ahí estando pelado, habría que empezar a partir el mimbre, llevarlo a una maquinita para pasarlo, para adelgazarlo, para llegar a hacer una pieza como corresponde. Ajá. Así que tiene harto que hacer un canastito, un canasto, silla, lo que uno quiera. ¿Qué productos hace usted? ¿Cuál es su producto más favorito, lo que más le gusta hacer en mimbre? Mire, para mí todo lo que yo hago, lo hago con cariño, lo hago con amor, pero sí tengo mis preferencias. Uh-huh. Por ejemplo, tengo dos canastos que son mis preferidos, que eso lo llevo hace más de 50 años que estoy haciendo esos canastos, el canasto caracol y el canasto nuez. Uh-huh. Esos son mis canastos preferidos. Ya. Yeah. Su marca registrada. Claro. Oiga, y pensando en que este oficio, bueno, bien antiguo, es una plantita que crece por aquí y por allá, ¿usted cómo aprendió a trabajarlo? Yo lo aprendí esto de un tío. Yeah. Nosotros vivíamos en el campo y llegó un tío un día a mi casa a hacerle una silla a mi papá, porque en esa parte donde vivíamos nosotros había unas matas de mimbre en un canal. Y ese mimbre, este caballero, mi tío lo cortó y empezó a trabajarlo. Y de ahí yo lo veía a él como empezó a cortarlo, a pelarlo y elaborarlo después para llegar a hacer una silla. Uh-huh. Y me gustó ese proceso. Yo estaba un niño, yo tenía como 8 años más o menos. Uh-huh. Y de ahí ya yo seguí después el oficio. Porque conversé con mi tío, le dije que me enseñara. Uh-huh. Y usted sabe que en esos años los viejitos eran medio egoístones. Claro. Me dijo que vaya a aprender vos, me dijo a hacer algo, me dijo esto, me dijo no es para que lo hagan, me dijo cualquier cabrón. Y ya le dije, y por ahí yo le robé una varilla a este hombrón y unos listones. Y como yo veía cómo hacía la silla, armé unos pisos, un piso. Uh-huh. Armé un pisito chico, más o menos como de 30 por 30. 30 de alto y 30 de arriba de la silla. Uh-huh. Y lo armé, lo tejí. Y cuando él llega en la tarde del trabajo, mi tío, porque trabaja en el campo también, uh-huh, él me vio que yo estaba terminando ese piso. Porque yo a la hora de almuerzo, cuando él vino a almorzar, yo lo escondí. Y ahí... Después en la tarde lo estaba terminando cuando él llega y me dice mi tío, y yo lo hice usted. Uh-huh. Y me dijo, falta que embarrilarle las patitas, sí, pero le dije. Y ahí mi tío me dijo, esto se embarrila así. Yeah. Y le embarriló las patitas al piso y nada más, pero no me dijo, esto se hace así, acá, nada. Yeah. Y de ahí yo empecé a hacer, porque va pasando un caballero por la calle, y pregunta, ¿acaso vendimos ese piso? Uh-huh. Y mi tío me dijo, sí, dile que sí. Sí, le dije, se vende. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el piso, tío? Y dile tanto. Y le di el precio yo. Le di el precio a este caballero. Y ya me dijo, me lo llevo. Ve. Y quiero, no me recuerdo si fueron 4 más que me mandó a hacer. Ajá. De los mismos. Así que, y de ahí empecé con los pisos yo. Ya. Oye, ¿y cuántos años atrás estamos hablando de esta historia? Esta historia, más o menos como del año 60 y... Como del 60 y... A ver, 63, como el 62 más o menos. Ya, una buena porción de años. Tantos años ya. Bueno, yo sé que usted tiene su recorrido de ferias, exposiciones, lo invitan a distintos lugares, no solo de la región, sino que del país. En sus recorridos, ¿cómo se ve particularmente el mimbre en otro espacio, en otras ferias de otros artesanos? ¿Cómo ve usted a los colegas, digamos, ahí? Yo encuentro que se ve bien. Ya. Sí, porque hay gente que le gusta mucho el mimbre. Uh-huh. Sí, le gusta mucho el mimbre y por eso sería bueno seguir esto del mimbre, que sigan jóvenes, para que uh-huh, esto no muera. Uh-huh. Porque claro, esto va en decadencia, el mimbre. Ya. Por los productos chinos que llegan acá a Chile. Todos esos productos llegan, hay canastos, hartas imitaciones, hay tejido en junco, en... el plástico. Entonces, la idea es que la gente rescate lo nuestro, de que es la artesanía. Claro. Sí, pues eso yo lo he visto, y parecieran que son, pero no son, pues son las cosas ficticias. Claro. Oiga, y para ir terminando, ¿cómo ve usted la transmisión de su oficio? ¿Usted ha tenido oportunidad de enseñarla a generaciones nuevas? ¿Y cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, yo le he enseñado a varias personas, uh-huh. Pero resulta que hay personas que solo se aplican por momentos nomás. Uh-huh. Para eso pienso de que, y lo he conversado con algunas autoridades, uh-huh. esto debería llevarse a los colegios rurales, al campo, uh-huh. porque ahora, por ejemplo, en el campo donde hay más jóvenes que de repente no llegan a gran altura de estudio, uh-huh. entonces sería bonito que rescaten un poco lo que es la tradición de nuestra artesanía. Uh-huh. Y seguramente lo han visto también en los abuelos, pues sí, pues es posible. Claro. Don Belarmino, para cerrar ahí el tema del oficio del mimbre, le dejo la palabra por si quiere compartir alguna reflexión a quienes escuchen este programa. Bueno, lo único que le diría yo si a las personas que escuchan o los oyentes, que compren nuestra artesanía, uh-huh. que compren nuestra artesanía, que lo apoyen a los artesanos. Porque para nosotros, o para mí, es una alegría cuando estoy en una feria y llegan personas y me dicen, oh, qué lindo su trabajo, mire, qué lindo, uh-huh. que Dios lo bendiga. Entonces, para uno es gratificante, y cuando le compran es mucho, mucho mejor. Uh-huh. Porque la gente que le gusta el mimbre se va derechito al mimbre a comprar. Claro. Así que eso. Ya, don Belarmino, muchas gracias. Ahí estaremos uh-huh. en contacto, pues. Ok, gracias a usted. Llamarse Rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del nombre. La ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío. Oficios en la ruta. Un, dos, tres, cuasi, seis. Subí arriba de un rascacielos, solo quería apretar las nubes y estrujar el perfume de la lluvia ácida, para hacer cascada de humo seco que empolvara la ciudad. Tomé asiento en la cornisa esperando la rebelión de las aves sedientas. Quería ver arder lo artificial entre las gélidas murallas, desatarme los nudos y echarme a volar con las alas prendidas. Bajé por el resbalín del arco iris oxidado para perderme en la danza del caos. Bailé apretado y esquivé saliva, construyendo puentes con los restos de las almas perdidas. Entre mis labios secos, en medio de melodías cinéfilas y fotografías sin lente, esta desteñida realidad se volvía a colorear. La imaginación tomaba puesto en su trinchera, creyendo derrotar la crueldad. Pero tras la frontera de cemento, detrás de las cortinas de niebla espesa, aparecían los fantasmas de la sedición. Los zumbidos del silencio pausaron el tiempo, y encontrar miradas cómplices era un triunfo inesperado. En medio de la traición, los jadeos rabiosos se mezclan con el filo de los metales que se acercan peligrosamente para editar el galope unísono que haría de la sangre derramada un caudal de historia contenida que se iba a desbordar. Se revuelven las sartenes, tres negras y dos corcheas, haciendo rebotar los sonidos sumergidos en la espera de la falsa alegría. Y como un rayo caía el día donde fuimos de frente en carnaval. Una jauría de sicarios nos enfrenta en la carrera babeando sorna, sonriendo su bestialidad. Se reproducen como los murmullos y sin darnos cuenta ya tienen sitiada la ciudad. ¿Cómo puede ser que en un espécimen tan diminuto habite tanta crudeza? ¿Cómo puede ser que en un espécimen tan diminuto habite tanta crudeza? Creyeron enceguecer nuestros atardeceres, pero su gatillo hizo caer una lluvia de fuego El sol se posó en medio de una plaza, abrigando el viento frío de las muertes que nos envolvieron en impunidad. ¿Cómo puede ser que en el poder se albergue tanta crudeza? ¿Cómo puede ser que en el poder se albergue tanta crudeza? Nos perdimos en un oasis en tan solo minutos. Diminuto puede ser el tiempo cuando el miedo quiebra la realidad. La justicia se nubla ante la impotencia. Y nos tambaleamos sin saber cuál es nuestro lugar. Flamean banderas de una patria muerta. Los mástiles corroídos sostienen un imaginario que no acaba de cuajar. De ser el carnaval cohesionado, corrimos cada uno hacia un destino. Salvando los amores clandestinos antes de que nos vuelvan a encerrar. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Mi nombre es Mauricio Durán, pertenezco a la red de organizaciones sociales y ambientales de Panguipulli y estoy en el Puelche.cl, también conocido como la agencia social de noticias Puelche Comunicaciones. Para nosotros el agua, es, al igual que la tierra, es un componente fundamental que permite que la vida se siga generando, se siga recreando, se siga esparciendo, sobre todo en un territorio como el nuestro. El concepto de buen vivir aparece cada vez más en los debates en América del Sur y hasta ha sido recogido por la Constitución de Ecuador. El buen vivir supone la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada territorio. Nace de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es el Sumac Kadisai en Quechua, la Suma Camaña en Aymara, el Ñandareco en Guaraní o el Kume Moguén en Mapudungún. Desde siempre, las culturas que han sido perseguidas y maltratadas por el actual y hegemónico modelo de desarrollo han incubado en su lenguaje otros modos de vivir. Bueno, la defensa tiene que ver en estos momentos con respecto a Endesaener, que trató de instalar una central de 487 megawatts en la zona de Laguna del Tume, iba a inundar un complejo ceremonial mapuche. Tuvimos la capacidad de articularnos durante casi 10 años para impedir eso. Y ahora tenemos, también tuvimos en algún momento como red, logramos que se anulara una resolución de calificación ambiental por el tema de una planta de incineración de residuos vivos peligrosos. Defender nuestro territorio es defender también un montón de cosas que tienen que ver con nuestra historia. No hay que olvidar que fue una zona del complejo forestal y madero Guadalupe, fue una fuerte zona de resistencia también en su momento contra la dictadura. La democracia, por así decirlo, no es tan solo el hecho de votar. Para mí la democracia tiene que ver con que no que tan solo que escojas entre cuál de los males es más bueno o menos malo para tu territorio, sino que la democracia debiera extenderse a que las personas, las organizaciones, las comunidades, y hasta las personas individuales, puedan ejercer su derecho a la soberanía. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Mi hermana María Paz nació en una familia humilde el 11 de agosto de 1953. En Santiago, hija de Elba Isidro, un español que llegó a Chile en el Winnipeg y trabajaba como zapatero remendón. Éramos 5 hermanos, Pedro, Matilde, Margarita, María Paz y yo, Jorge. De niña era traviesa, le gustaba jugar a las muñecas. Tenía solo 8 años cuando nuestro padre murió. Nos cuidaba Margarita, porque nuestra madre salió a trabajar. Entre Margarita, María Paz y yo nos llevábamos muy bien, hasta el final fuimos compinches. La niñez pasó rápido y con solo 15 años se casó con su primer pololo, con quien tuvo 3 hijos, Pedro, Paz y Valentina. Era demasiado joven. Al poco tiempo se separaron y María Paz sufrió el dolor de que le quitaran a sus hijos, con quienes perdió todo contacto. Con el corazón roto, se fue a trabajar a Argentina y solo regresó al enterarse de que nuestro hermano Camilo había muerto en un operativo del frente. Nuestra familia siempre participó políticamente, nuestro padre contra el franquismo y nosotros contra el pinochetismo. Fue inmensamente feliz cuando pudo volver a ver a sus hijos. Alcanzó un sueño que vivió hasta sus últimos días. Era una morena buena moza y exuberante, linda en todo sentido. La recordamos alegre y participativa. Alcanzó a colaborar un año en el frente. Su sueño era que terminara la dictadura. Tenía 32 años cuando estaba con su hermana Margarita y su sobrino Isidro en la casa de Mamiña, cuando los asesinaron. Ella era María Paz Martín Martínez, ejecutada el 30 de junio de 1986. Yo soy su hermano Jorge Martín y la recuerdo. Recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Hay muchos pobres porque hay mucha plata. iPhone del nuevo pa' toda la rata. Me faltan nombres por si me atacan. Ya no está el Diego, ahora Dios es de lata. Que sal, normal, estúpida y binaria moral. Están todos revisando a qué partido jugar. Sos todo lo que está mal. Olor a muerto, perfume de aeropuerto. Ya nada es caro, por más que sea importado. Pienso en vos y siento olor a mal recuerdo. Lo tengo claro, está mal valorado. La música ya está hecha, entre tú y yo, brecha. Si vos no aprovechás, seguro que se aprovechan. Ando en la Berlingo soñando con una mercha. Un llamado, una invitación a cruzar este infierno. Porque hay mucha plata. iPhone del nuevo pa' toda la rata. Me falta nombre por si me atacan. Ya no está el Diego, ahora Dios es de lata. Que sal, normal, estúpida y binaria moral. Están todos revisando a qué partido jugar. Sos todo lo que está mal. Que me ofrezco otro destino por mis veces de lo mismo. Que me paguen lo que valen los recursos que tuvimos. No quiero ni aunque me pague, tus viajes son por turismo. Ya no puedo ir a la rave, pura droga y egoísmo. Todo bien, pero me cae mal. Se siente mejor creyendo que puede ayudar. No es amor, es solidaridad. Y este mundo ya está roto, así no lo vas a arreglar. Entren, tomen, compren, paguen, sientan todo. Subnormales, prueben, traguen, hablen, bailen. Sonia, Diana, Susi, Karen, tango, tecno, cumbia, paren, fenta, nilo, tusi, jalen, porro, chutes, digitales. En algunas guerras las armas las carga el dealer. Estás escuchando el programa Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo... Noticias en este Aire Puro 906. Obviamente noticias que no escucharán en medios de comunicación masivos. Por ejemplo, Chile invierte 33 veces más en impulsar la industria del litio que en investigar cómo resguardar los salares. Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio, el gobierno ha inyectado más de 166 millones de dólares en desarrollo productivo y tecnológico. La investigación en temas sociales y ambientales ligadas al litio, en cambio, solo ha recibido poco menos de 5 millones de dólares. En la inversión pública en ciencia, por cada peso asignado a temas sociales y ambientales, se dan 33 pesos a lo productivo, relegando la conservación a un importante segundo, tercer y cuarto plano. La brecha en las inversiones da cuenta de que la promesa de balancear el componente productivo con el ambiental no se estaría cumpliendo. Y es parte del discurso que tiene José Antonio Kast vinculado con el Ministerio de Medio Ambiente. Hablar sobre el tema de la sustentabilidad por este equilibrio supuesto entre lo social, lo ambiental y lo económico. Pero lo que vemos es que el Estado de Chile no es capaz de generar ese mismo balance. Incluso en otras temáticas, porque esta es otra noticia. En otras temáticas, como tiene que ver el tema de la salmonicultura, un cambio de norma permitió intensificar la producción en 55 centros salmoneros a pedido de 3 industrias. En una columna que sostiene que Australis, Blumar y Cernac habrían realizado pagos millonarios al ex jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca, Eugenio Zamorano. Disculpen ahí el estornudo. Desde que dejó su cargo en el 2022, le estarían pagando esos millonarios pagos para impulsar una propuesta que acaba de ser aprobada por el organismo y que les permite intensificar la producción en 55 centros de cultivo ubicados en la región de Magallanes sin ningún tipo de evaluación ambiental. La Contraloría descartó faltas a la probidad por no ser la subpesca un órgano fiscalizador, como sí lo es Serna Pesca, cuya subdirectora jurídica de la época, Jessica Fuentes, también pareja de Zamorano y quien aparece como usuaria autora del documento, algo que no revisó la Contraloría. Hoy ambos están trabajando en Acuiestudios junto a otros ex altos cargos de Subpesca y Serna Pesca. Es decir, el mercado de la salmonicultura contrata a los altos cargos de los organismos que fiscalizan y promueven el trabajo de la pesca y la acción y rol que tiene que ver el Estado. Suena súper bien y súper claro y positivo. Así funciona la lógica en el Estado chileno, antes y después. Ya no hay una transformación como de velocidades importante, de presión sobre el medio ambiente, pero el gobierno, comillas, ecologista de Boric tampoco hizo lo mejor al respecto. Hubo avances, sí, pero no la transformación o la transición que se considera relevante, entendiendo las evidencias científicas. Y a propósito de eso, científicos descubrieron en la Patagonia chilena la población más austral conocida del monito del monte. El pequeño marsupial endémico de los bosques del sur fue registrado y secuenciado genéticamente en la región de Aysén, cerca de 100 kilómetros más al sur de su distribución conocida. El hallazgo abre nuevas preguntas e interrogantes sobre la evolución de esta singular especie en la Patagonia. En estos bosques helados y húmedos de la Patagonia chilena, donde el dosel del bosque forma una bóveda densa sobre musgos y troncos cubiertos de líquenes, un pequeño habitante nocturno acaba de ampliar los límites conocidos de su mundo. Así, un grupo de investigadores de distintas universidades chilenas documentó científicamente el registro de la población más austral conocida del monito del monte, un pequeño marsupial arbóreo endémico de los bosques templados del sur de Sudamérica. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Ecology and Evolution. Así que importante ahí la noticia que el portal Terram nos entrega, y este reporte lo hace la periodista, quiero decir el nombre de la periodista que hace el reporte, Josefina Lobos. Así que le agradecemos ahí el reporte sobre esta interesante e importante noticia. Y otra noticia más para destacar, que el gobierno de Lula da Silva en Brasil amplía en 70% dos áreas protegidas en el Pantanal para combatir el cambio climático. Así, el gobierno brasileño sigue en su lucha por salvar las zonas boscosas de su país amenazadas por los avances tecnológicos y humanos y que son una gran barrera para combatir el cambio climático en el mundo. El gobierno de Lula en Brasil anunció esta ampliación del 70% de dos áreas protegidas. La superficie conjunta del Parque Nacional del Pantanal Mato Grossense y de la Estación Ecológica de Tayama sumará 104.000 hectáreas adicionales. Esto supone aumentar el área total de humedal bajo protección de un 4,7 al 5,4, según el comunicado del Ministerio del Medio Ambiente. La dependencia también afirmó que la ampliación fortalece la resiliencia del ecosistema ante el cambio climático, así como la protección de especies amenazadas y de criaderos de peces. Además, la decisión también refuerza acciones de combatir a los incendios, una de las principales amenazas al humedal, gracias a la ampliación de las brigadas de bomberos. El anuncio sobre la ampliación fue realizado por Luis Ignacio Lula da Silva durante la ceremonia inaugural de la 15ª Conferencia de la ONU sobre especies migratorias, COP15, en la ciudad del Campo Grande, considerada como la puerta de entrada al Pantanal. Comillas, no habrá prosperidad duradera en Latinoamérica sin la protección de la biodiversidad, declaró Lula da Silva. Y con esa información terminamos el reporte noticioso para el Aire Puro 906. Que alguna vez hubo aquí, desapareció un humano, vino y lo taló, de animales se vistió, quiso enseñármelo, pero no, convencida de que la vida aún no está perdida, más si mis compis caminan heridas, sé que su ciudad está repodrida, la quiero ver destruida, pero sé que en algún lugar lejos me voy a hallar, con la chiqui vamos a bailar. Al menos lo voy a imaginar, porque sé que ahora están, pero igual la vida nos va a alejar. Y ya sé que conocí en ustedes, voy a destruir muros y paredes, pa' donde vaya tejeré mis redes, reforestar el cerro, romper un Mercedes. Le pegaré al macho que se ponga jede, y no voy a olvidar a toda especie animal que está siendo utilizada por el capital, que está siendo utilizada por el capital. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. No está vacía. No está vacía. Compi, vamos a pasear donde nadie nos pueda escuchar, donde la gorra no se pueda enterar. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero mi mente no está vacía. No está vacía. Las disidencias, volveremos al bosque, recuperaremos la tierra, destruiremos la ciudad. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En la misma línea de las noticias, compartimos un comunicado que nos llega a través de Radio Curruf sobre la agrupación de estudiantes mapuches UCT-MEU, que denuncian una situación de racismo en Surruca, ubicada en el campus norte de Temuco. Comunicado. Como agrupación mapuche UCT-MEU declaramos lo siguiente. Quiñe, que el miércoles 1 de abril, alrededor de las 17:15 horas, un sujeto que aparentaba entre 20 y 25 años rodeó nuestra ruca gritando: ¡Hay humo, hay humo! ¡Los mapuches están quemando! Luego, antes de ingresar a la ruca, gritó: «Los voy a matar». Al ingresar, se acercó a una de las seis lamien que estaban en la ruca y le preguntó: «¿Pueden cantar el himno nacional de Chile en mapudungún?». A lo que las lamien le responden que no sabe y él dice: «Pues debería sabérselo». A continuación, procede a salir corriendo de la ruca en dirección a las canchas del campus norte. Epu. Que estos actos de violencia racista no pueden volver a repetirse. La universidad y su equipo de seguridad deben protegernos como estudiantes mapuches y no mapuche, especialmente ante un sujeto que nos amenaza de muerte e ingresa a nuestro espacio seguro. Emplazamos a la prorrectoría a averiguar quién es el sujeto y en caso de que sea miembro de nuestra universidad, sea fuertemente sancionado. El racismo es intolerable. Así que ahí atentes a lo que pasa con los estudiantes de la Universidad de Temuco de la agrupación UCT-MEU. También queremos hacer presente, traer a la memoria a quien fue un luchador en la defensa territorial y quien... Fue un defensor y quien acaba de fallecer estos días, que es el amigo Pepe Araya Cornejo. Vamos a hacer lectura ahí un poquito del comunicado que nos mandan desde OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales, donde dicen: «Lamentamos profundamente la partida de José Pepe Araya Cornejo, un incansable líder social y ambientalista que dejó una huella imborrable en la defensa de los derechos humanos, los territorios y la justicia ambiental. Pepe fue parte clave de nuestro equipo en un momento fundamental. Su experiencia, su capacidad para articular luchas históricas con las nuevas demandas territoriales, su cercanía y su compromiso inquebrantable inspiraron a todos los que los conocimos. Siempre estuvimos acompañando comunidades, sembrando organización y recordándonos que la justicia social y la justicia ambiental son un solo camino. Partió el jueves 2 de abril, el mismo día de su cumpleaños, a los 63 años, una pérdida que deja un vacío profundo. A su familia, amistades y a todas las comunidades con las que caminó, nuestras más sinceras condolencias. Descansa en paz, querido Pepe». Él habitaba el territorio de Valdivia y es donde se hicieron todo su reconocimiento, su velatorio. Fue reconocido por su rol fundamental en la organización Acción por los Cisnes durante la crisis del río Cruces allá en Valdivia, donde Pepe se transformó en un referente del movimiento regionalista y la descentralización. Tras confirmarse la noticia, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, expresó su pesar a través de sus redes sociales, manifestando: «Querido Pepe, no hay palabras ni consuelo, solo admiración y agradecimiento, compañero de batallas y profundo amor por Valdivia, los ríos, su gente y humedales». Así que bueno, ahí se hicieron algunas convocatorias en el sector de Valdivia y bueno, le dejamos toda la fuerza para que este luchador socioambiental, también de derechos humanos, defensor de los ríos, los mares, los territorios y las comunidades, José Pepe Araya, pueda ahí volar bien alto y compartirse con todos los otros seres trascendiendo de este universo. Con eso entonces nos despedimos de este aire puro, compartiendo ahí las informaciones que teníamos, algunas noticias, algunos tallercitos que se vienen de talleres socioambientales en el Aconcagua, así que seguir atentas a esas redes y a seguir informándose desde los medios libres de comunicación, a seguir accionando, a seguir viendo qué acciones se hacen en los territorios, qué cosas están ocurriendo para levantar nuevas acciones y seguir en la defensa territorial, que hoy más que nunca están todos los ojos puestos en su valor ecosistémico, no en su valor ecosistémico, sino que en su valor capital, que se le puede capitalizar y que en verdad tiene toda una importancia ecosistémica que necesitamos proteger. Así que esto fue Aire Puro en su versión 906. Seguimos aquí en la lucha de la difusión radiofónica. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla una bicicleta y algo.